Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. El día 5 de enero, víspera de Reyes, poco antes de las 6 de la tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid escribió un tuit en el que decía: Madrid va a vacunar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y los festivos, mañana y tarde, con todos los medios disponibles, públicos y privados, incluso de noche. Bueno, pues a la mañana siguiente, día de Reyes, en la Comunidad de Madrid solo se vacunó en una residencia. Escribía este tuit Ayuso tras las críticas por las pocas vacunas que se estaban suministrando en la comunidad. Y Madrid sigue a la cola de la vacunación. Solo ha suministrado el 11,5% de las dosis recibidas, que, recordemos, a Ayuso le parecían muy pocas. ¿De verdad la Comunidad de Madrid es incapaz de diseñar una estrategia de vacunación masiva? ¿Es incompetencia? ¿Es la consecuencia de haber esquilmado primero y no haber reforzado después el sistema de salud? Lo más probable es que sea una mezcla de todo, aunque no deja de ser paradójico que la misma presidenta que saca pecho por haber construido un macro hospital de pandemias en tiempo récord sea incapaz de poder...